Momento de entrevista. Momento del conductor sin conducta. De vuelta. Momento de entrevista. Es el momento del conductor sin conducta. Este es el momento de la entrevista. Este es el conductor sin conducta. De repente yo estoy así con dos invitados y me... Sí. Y me están llamando sponsor de todos, que estamos al aire. ¡Ah, la puta madre! ¡Se prendió el aire, aire, aire! Buenas noches, buenos días a todos los radioescuchas de Latinoamérica, el mundo, porque nos escuchan desde España, desde Londres, desde Brooklyn y Queens, me dijeron. Desde el Congo también hay gente ahí conectada. En serio, no sé qué pasó, que pusimos a dos amigos míos, dos amigos y amigas, y cambió todo. Yo pensé que venía a hablar para vos, para aquel y para los técnicos que echamos cada... No, hoy también vamos a dejar a otro. Hoy tenemos que dejar a otro porque la verdad que estoy viendo que esto no es muy profesional, pero ya lo vamos a lograr. Primero quiero saludar a toda la gente que hoy me apoyó para que les mande saludos, que la verdad no me acuerdo tres carajos. ¿Vos te acordás del mundo? No, ahora vamos a leer, porque dejaron algunos mensajes a la página. Por fin, entonces hay una producción acá. Ahí está, hay todo un laburo. ¿Vos te pensás que todo acá, venimos acá sin nada? Sí, sí, para mí el contrato dice eso. Vos venías así. Sí. La letra chica dice... No sabemos qué dice, a ver. Así que bueno, vamos a empezar como para que la gente no se aburra con algún temita. Yo te voy a decir cuál. Sería el que usted quiera, maestro. Ese es el tema que va y después le vamos a decir de qué disco no es y de qué banda tampoco. Pero no creo que le peguemos alguna. Vamos con ese tema, maestro. ¿Puede ser? Escucha, es muchos sponsors, boludo, de la nada. Por dos invitados. Sasha, you can keep it pushing the bus. Sasha, trying to cross America. Sasha, did you stick your front feet on my? Qué temazo. Así fue, qué temazo, ¿eh? ¿Qué es esto que escuchamos? Mirá, yo llegué recién, boludo. Tampoco como para tener la lista. No está Sonia. Sonia, le quiero contar, es una... Sonia Chamat hace esta radio con nosotros, pero no está. Yo desde que llegué, ¿cuántos programas va que no vino? El cuarto, ese es el cuarto viaje. Lo dijo Leo de Geco. Sí, ahí está. Lo dijo Leo de Geco, el batero de Ataque 77 en el programa pasado. ¿Cómo llamen a Sonia que él está en cualquiera? Igual, es la a verdad. Pleno, a pleno. Es la pura verdad. Lo bueno que tenemos hoy... Es ¿qué que tenemos hoy? Tenemos para hacer una nota a una amiga, más que amiga... No sé cómo llamarla. Es la Barbie argentina. ¿Vos la conocés? No. Campeona mundial, pero recontracampeona mundial. La vamos a llamar para que cuente ella, boludo. ¿Cómo no puedo creer que, bueno, la vamos a llamar en este preciso instante, si las conexiones nos dan? ¿Vos decís que estás llamando? Bueno, no, pero sí, soy un poquito discreto que te caga trompadas esta, boludo. A ver, acá tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu sería. Bueno, lo que te quiero contar de Caro. Me contabas. Bueno, lo que te quiero contar. Hasta que marco, porque viste, yo tengo un problema con la connection. Marcas con un solo dedo, ¿no? Usas un solo dedo. Para todo. Bueno, a ver si se acerca esto, que suena. Porque si no. Me dijeron una vez que si no suena, no anda. No anda. Bueno, lo vamos a romper al teléfono. Pará, disculpen, vamos a hablar en serio. Vamos a otro, ¿tenés otro tema ahí para poner? Nasty Hope de Neurótico Usado y este técnico. La reconcha de tu... ¡No, no! ¡Se cierra todo! ¡Se cierra todo! Make a mocking don't ring. You gotta momento de entrevista, momento del conductas inadecuadas. Bueno, acá lo tenemos. Carolina Duber, me dicen que se estaba bañando, así que, Mosca, ¿cómo anda, papá? Escuchame, ¿qué te iba a decir? Festejando los 30 años, ya pasaron 30, boludo. Ya pasaron 30, acabo de cumplir 50 y la banda la armé en el invierno del 87. O sea, efectivamente 30 años, señor Alejandro. Entonces quiere decir que hace 29, no, o 3, claro, 29 fue cuando yo te encontré ahí en la puerta del Revoluta. Un muchachito flaquito con la remera Neverman de Bolo que me dio el panfleto que tengo hasta el día de hoy, el que decía Tendencia Villera Récord. Tendencia Villera Récord, sí, con la banda, habíamos inventado una cooperativa con la banda del Moco, que en ese momento ya era 7M2H, el Moquillo. Yo estaba en las manos, sí. Bueno, lo que yo hasta ahora me pregunto, ¿de dónde sacaste esa remera de Neverman de Bolo? Porque no es como ahora que vas acá a la vuelta y te la venden en un lugar cheto. ¿Cómo? Claro, no, en esa época yo me acuerdo, ¿te acordás las remeras Heli brasileras que llegaban a Argentina? Claro. Me compré una remera Heli en amarilla, así como la tapa, y tenía un amigo que fue al colegio, iba al colegio técnico y la repiloteaba dibujando, ¿entendés? Entonces le dije al chabón, loco, haceme la tapa de Nevermind de Bolos. Y el chabón la hizo y vos parecías comprada. Vos viste, es más, me la quisiste comprar y todo. Te dije, ¿sí? No te la vendo ni en pedo. No, vos me dijiste, si venís al recital te la regalo. No, jamás te la regalé. Yo fui contentísimo fui, pero bueno, no me la regalaste nunca. Me la pintó un amigo. Qué grande. Bueno, escuchemos una cosa. ¿Cómo fue esto de poner una barra, barman y mesas en el escenario y a Monty me lo corrieron para el costado ahí al lado del Papa? Claro, porque no sabíamos qué inventar, ¿viste? Dijimos, algo tenemos que inventar para los 30 años. Dijimos, primero íbamos a salir disfrazados. Dijimos, no, vamos a hacerlo más normal. Como los 25, saquito y corbata, así, todo muy elegante, genial. ¿Y qué vamos a poner de escenografía? Y esto no sabíamos bien, y dijimos, ahora vamos a hacer algo diferente. Y dijimos, vamos a armar donde va la batería, la parte de arriba, para que sea, como para que tengamos más espacio para tocar. Y dijimos, no, vamos a tocar como sea adelante, y la parte de arriba vamos a utilizarla y vamos a poner el propio bar de 2 minutos. Y con fue. Sillitas y sillitas e invitados. Escuchame, había un par. El Sport, por supuesto. Tuve la suerte de llegar y. ¿Vos te atendieron bien? Sí, famosos, sí. Lo que me di cuenta es que algunos creían que era un bar en serio, tener un pedo. Como Raulito, por ejemplo. Raulito estaba ahí. Raulito fue el premio Oscar para él. Pero, ¿cómo es? Nos quedamos un poco cortos de bebidas, según me comentaron. No, es que ¿qué querés con esos muchachos, boludo? La verdad. Grandes bebedores. Escúchame. Para el próximo round vamos a ver si compramos un poquito más variado. Lo festejan tres noches, digamos. Ahora el 16 de vuelta. El segundo round sería este sábado que viene ahora. Sería sábado 15, si no me equivoco. Ah, 15, sí, es verdad, 15. Yo me adelanté. Sábado 15. Y el último round sería el domingo 23. Golazo. Así que para todos los que quieran ahí ver esa barra loca, divina, que seguro que voy a estar, ¿no? Me parece, o podré ir de vuelta. Sí, vení. El conductor sin conducta se engancha en todo. Hay pocos que repiten, pero sí, venite. Bueno, escúchame, te quería hacer una pregunta. ¿Vos te acordás por allá, por el año, creo que 96, 97, por ahí que Papa pobre le agarró una hepatitis? Que había un. Cuando dejamos a Montevideo un festival a tocar. Sí, que tocaba Los Ratones Paranoicos, Papo, Ataque y 2 minutos. Ahora sí era Montevideo, no, y después tocaban los Buitres, Trotsky Vengará, que arrancaban. Para Montevideo, ¿no? Estamos hablando de Montevideo. Creo que sí, yo vi que. Yo me acuerdo que subía Charter, sí, no, ese. Esos Montevideo que vos viniste. ¿Qué bajista se llevaron? Sí, tocaste vos, cabezón. Nos bajamos de la coca y todos a las piñas pensaban los vendedores que nos estábamos matando entre nosotros. ¿Te acordás lo que fue ese? Sí, ese fue el show en el Teatro de Verano de Montevideo, 90 y piquito, no me acuerdo tanto. Pero sí, Teatro de Verano de Montevideo. Tocaban los Buitres, creo que Trotsky Vengarán. Tocaba Ataque, de los grandes tocaba Ataque, Papo y los Ratones todavía. Sí. El Teatro de Verano Montevideo, sí, señor. Bueno, yo me acuerdo que te perdí a mitad de mediodía. Pero después nos encontramos. Sí, en el escenario. Che, Mosca, vos sabés cómo, lo que te quiero, y la gente hoy está a full la radio, escuchando, están todos contentos. Van a ir seguro el 16 y el 23 como locos ahí a Group, ya lo sabemos. La barra esa, que no voy a faltar. Y vos sabés lo que te quiero y lo que quiero a los muchachos, y te agradezco mucho por esta entrevista. No, por nada. Ahora dale que estás ahí, regalate dos entradas. Vamos. Regalate dos entradas, dos entradas, con lo que, o sea, ¿puedo poner en la pregunta? Serían dos, y después la otra serían dos más, serían cuatro. ¿Puedo poner la pregunta? ¿Alguna pregunta? Mirá, la pregunta sería esta. ¿Dónde fue? ¿En el sur o en el norte? Donde yo tocando el tema cero se me rompió el escenario y quedé atrapado. ¿Te acordás? Sí, probablemente ahora me olvidé. Cuando, sí, ya tengo el ser que quedaste atrapado. Sí, en el escenario. Quedé con el bajo atrapado y las manitos colgando. ¿Se lleva dos entradas? Se lleva dos entradas, anota los nombres. Perfecto. Apellido, y yo después. Y después hacer otra pregunta por que conteste a alguien bien, y se lleva, esa persona que contestó bien, lleva dos entradas más. Y ahora vamos con el tema entonces cero, el que tocamos nosotros para los 20 años con NASA. ¿Te parece bien? Sí. Y la última que te pido, la última pregunta, viste, porque es una pregunta que siempre me hacen: ¿cómo fue que mi viejo te regaló la bicicleta? Calculale que el Mosca con unos 7 años. Te pegué. No. Y bueno, era una fiesta de la Unión Tranviaria Automotor, ese, como el sindicato de choferes de colectivo, trenes, etcétera. Y el señor soldado Chamamé era como el anfitrión de la fiesta. Te daba un numerito para el Día del Niño, otro de ellos. Sí. Y bueno, no sé qué número tenía, pero la cosa que dije, tenía una bicicleta color amarillo repotente, así. Bien. Cromada, rodado 20. Amarillo Nevermind de Bullock. Y subió al escenario todo re emoción, le dije a la ciudad de mi hijo de la tele, ¿sí? Y me acuerdo que me la entregó él, su hijo, mi viejo, todo. Y me fui para Valentina Alsina con mi bicicleta. Qué amarilla. Te regaló una bicicleta antes que nosotros, que nace a mí. Mirá lo que es la vida. Sí, viste, qué loca la vida. Sí, el mundo es pequeño, sí, es verdad, loco. Bueno, Mosca, te amo, vos sabés lo que te quiero, y nos vemos el sábado y el domingo seguro, porque viste que siempre me colo yo a todos los shows, así que... Dale, papá. Vamos con cero, ¿te parece? Toda la audiencia, y vamos con todo. Vamos con cero, un mundo de sensaciones, ¿te va? Te mando un abrazo grande, papá. Gracias, Mosca. Un abrazo, querido. Saludos a todos por ahí. Muy amable. Me volví a equivocar. Ya perdí la cuenta. Todo se va. Una carta, un final. hacia el mar, se funde, se pierde. Bienvenidos a Conductor Asignado. Conductor Asignado. Caro es una escorosa. Yo la quería poner primero porque somos caballeros nosotros. Pero está acostando al nene, me dijo recién, una genia. Ese pendejo hermoso. Así que en un ratito ya llamamos a Caro. Cuando ella me diga, ya vamos a llamar. Campeona del mundo, pero campeona del mundo. Y tiene un secreto que después lo contaremos. Campeona del mundo y Argentina. Argentina, linda y ¿qué más crees, boludo? Te cagas trompada. Bueno, escúchame. ¿Qué a ver. Por contar, boludo, que me estás contando, pero no me lo contás del todo. Por favor. Esas cosas que no se pueden contar. Esas cosas que no se pueden contar, se prende el aire, no. No. Escúchame, los técnicos que despedimos la semana pasada, ya, por suerte. No, ya, el lunes fueron a buscar, fueron al Clarín, el domingo fueron a comprar al Clarín y ya fueron a. Ya tienen laburo, pero este que pasó recién ya. Fueron de calentura. 34 minutos de laburo que tuvo. No pasa nada, quédate tranquilo. Bueno, escúchame, tengo un llamado de solidaridad que en realidad el llamado es mío. No sé lo que me pasó cuando venía. A ver, ¿qué le ha ocurrido al conductor? Venía re tranquilo, viste que llegué un poquito tarde, nunca llego tarde. Había como una fiesta, se me acercaron. Venía tranquilo, vos viste como vengo, tranquilo. Se me vinieron dos minas, pero muy buenas. Una con un vestido blanco, minifalde, vestido blanco que marcaba todo. Y otra un poquito no tan linda, o yo no le presté tanta atención. De la nada, me agarran contra la pared. ¡Ay, qué lindo que sos! Y yo venía regrandado, boludo. Estoy en una radio, papá. Hago entrevistas a para mí, gente grosa de toda mi vida. Y digo, sí, ¿qué tal? Bueno, me dije, se confundieron. Listo, no importa, sigamos para adelante. Me agarran, me tocan. Y, ¡ay, qué esto! Muy sexy las dos. De la nada, cuando yo pensaba, no tengo profilácticos en este momento. No. Porque yo ya la veía venir. Venía de fiestita. Escuchá, de la nada, dos, yo, con el, está bien, tengo un tapacha, pero no tanto, para dos no. De la nada, tac, me tocan, me saborean todo, y se van. Se toman. Ah, bueno, dije yo, estas minas están locas, ¿cómo están las mujeres? Tanta red social, tanta locura, tanto hot. Me voy a tomar el bondi y no tenía la billetera ni el celular, boludo. Me sacaron todo, así que ojo, que esto lo van a analizar en un rato Abdul. Abdul es un gran compañero nuestro que lo va a analizar. Le quiero que lo analice él porque es un tipo... Que sabe todo. Bueno, nos llamó Gabriel Ferrando. ¿De dónde? Desde el sur. Me dice, Ale, ponete uno de los Josen que esté bueno. Y bueno, vamos a mandar ese que te elegí, mandémoslo. Y ahora veremos. Ojo con eso de las minas, ¿eh? Está muy cuidado, fuerte. Cuidado, está niña. Muy fuerte, cuidado desconfía. Con las niñas. Sí, está muy fuerte desconfiada. So was von schön ist nicht normal. Die meisten Menschen sind nicht schön. Sie haben eine Scheißfigur. Sie haben keinen BMW. Und noch nicht mal Abitur. Schön sein und ein bisschen auch schön sein. Sag die Frau zu dem Mann. Hey, Schatzi, was will man mehr? ¿Se durmió? Sí, ya se durmió. Bueno, perdonanos que justo tuvimos acá un ataque terrorista de un técnico que lo echamos a la mierda. Porque acá... ¿Y decidí encender todo? Claro, sí, porque lo echamos y nos tiró una molotov. Es que nosotros contratamos punks, ¿viste? Y es un quilombo esto. Está bien, es el lenguaje. ¿Cómo andas, Caro? Bien, Bueno, escúchame, te quería hacer una preguntita. ¿Cuántos campeonatos ganaste? Porque yo ya medio que perdí la cuenta. ¿Cuántos ganaste? Gané 3. En el 2010 gané el Super Mosca. Después subí a Gallo, que es una categoría más. Y después gané el Gallo de otra entidad, de la FIB. Entonces diría que soy tricampeona mundial. Como Argentina, en los mundiales de Argentina, así que le empataste. Claro, exacto, exactamente. Igual que Argentina. Lástima que no la metí igual, pero bueno, nosotros tenemos dos, pero escúchame, Caro, sos una genia, le ganaste a Argentina. Sí. ¿Entendés? Además, que yo represento a Argentina cuando peleo porque esos son títulos mundiales, ¿no? Soy la única argentina que le ganó a la Tigresa Cunha, que eso también es un título para mí importante. Esa es una pregunta que te la voy a dejar para después, para el final, lo de la Tigresa. Te la acabo de cagar. No, porque viene, si le ganaste a la Tigresa Cunha, viene otra cosa, eso lo dejamos para después. Pero lo que te quiero preguntar, escúchame, yo trabajé con vos, tuviste restaurantes, sí. Después hacías cócteles, yo te los tomaba, ¿te acordás? Sí, me los tomaba también. Te los tomaba también. ¿Seguís en eso? No, ya no, ¿largaste? Sí. No, sí, me gusta tomar vino, cerveza, me encanta, pero digamos que cuando te dedicas al deporte de manera profesional tenés que ver en qué momento lo puedes hacer. No es que no podemos tomar nada, ni comer cosas, viste, que no sean sanas. Podemos, pero no cuando estamos concentrando. Claro. Y escuchame una cosa, lo que ahora estoy viendo que estás haciendo, estás enseñando en un club, creo que es el más grande del mundo, no solo por la historia, no sé si es muy conocido, se llama Boca Juniors. No solo por sus colores, Boca Juniors, ahora estás entrenando y haciendo entrenar a gente, ¿es de todas las edades? Sí, estoy dando soy en Boca para todos los socios y bueno, igualmente para el que no es socio se puede anotar porque es súper accesible y es 2 veces por semana y está buenísimo. Hay un grupo re lindo y primero no había más vacantes, entonces abrieron otro horario y está muy bueno. Bueno, escúchame, ahí es lo que yo te quería preguntar. Yo puedo ir a entrenar, ¿no? Justo no hay más lugar. ¿En serio? Justo se acaba. Mirá, me está entrando por el otro teléfono, justo se me ocupó la última vacante. Qué cagada. Pero la puta madre, vos viste que yo. Pero te aviso cualquier cosa. Pero por favor. Por favor. Aquí. Y escúchame, y sé que te tenés que levantar muy temprano, por eso no te quiero joder, pero lo que te quiero decir es que estoy orgulloso. Tengo que levantar temprano porque tengo un pendejo de 2 años que es más activo que yo en el ring. Y el chabón a las 7 de la mañana ya empieza, mamá, no sabés lo que es, se zarpa. No, pendejo hermoso. Lo que te quería contar, que es un... Primero te voy a hacer una confidencia y después te voy a hacer la pregunta. ¿Te acuerdas el asadito ese que hicimos en tu casa? El último, el que yo me hice muy amigo de un hincha de River, ¿te acuerdas quién era? Ah, del burrito Ortega. ¿Te acordás que me dice mi amigo del burrito? Sí, un genio. Bueno, te quiero contar. Vos te habías enojado porque habías traído, no sé, de esa copa de China, no me acuerdo cuál fue. Te habían regalado un vino muy especial. ¿Cómo? ¿Te acordás de ese vino? Sí. Bueno, te lo tomamos entre el burrito y yo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la puteada! Y vos fijate que éramos los que menos estábamos ahí como para que parecieran. Pero bacana, ¿sabés lo que lo busqué? ¡Hijo de puta! Nos miramos con el burrito y dijimos, ¿qué hace? Esto tiene que ser fumado. Lo tomamos y si vos te vas a fijar en el jardín, al lado de la pileta en el fondo, está ahí enterrada la botella, porque dijimos, esta es el... Perfecto. Así que va a aparecer. Y bueno, para no joderte más, te hago la última pregunta, que yo sé que peleaste tremendas peleas, combates tremendos, pero ¿es verdad que tus mayores combates fueron conmigo cuando fuiste mi novia? Ay, mira, yo no sé si la gente que te escucha sabe de la historia, pero yo me acuerdo que, no se podía salir a la calle con vos. No sé, de cualquier cosa era una agarrada piña. Y yo ya, en un momento ya ni siquiera me asustaba, era el jugo, dale, otra vez, hace media cuadra te acabas de pelear. Sí. Fueron épocas recontra divertidas, me la pasaba recontra bien, era un cabo de... ¿Cuándo eras mi novia la pasabas recontra bien? Cuando era tu novia la pasaba mal. Ah, bueno, escúchame. Escúchame, lo que más me flasheó es que vos me decías, pará, no quiero que pelees, pará. Terminaste siendo campeona mundial de box. Escucha, algo habrás aprendido de esas peleas. Sí, bueno, de hecho, mi 1-2, mi contacto y te vos. Yo me quedaba el 1-2 real y bueno, y después salió muy bien. Nada, bueno. No, éramos muy pendejos, nos divertíamos, pero... No tiene nada que ver con la pelea callejera, porque hay reglas, hay equivalencia deportiva, los dos boxeadores usan lo mismo, eso está bueno. No, eso es verdad, el box es como un ajedrez, es ajedrez. Yo una vez quise practicarlo y es imposible. Nada que ver con la pelea callejera, donde no hay reglas, puede pasar cualquier cosa. Por eso gano yo ahí, ¿viste? Exacto, sí. Sí. Así que bueno, Carlos, la verdad, escúchame, yo sé que toda la gente que hoy le conté que hoy te iba a hacer una nota, orgullosos todos de vos, nosotros también, yo más que todo el mundo, te quiero mucho por esta nota, te mando un beso grande a vos y ese pendejo hermoso. Yo también, y bueno, estamos esperando a la luna para conocer, mostrar el boludo, y aparte nos debes un asado a todos, también te quiero engrampar a la gente que te escucha. Como te digo una cosa, te digo la otra. Peleo el 4 de agosto, ahora muy muy pronto, acá en San Isidro, en el Tater de San Isidro. Así que toda la gente que quiera pueda venir a ver la pelea y también la van a pasar por TIC. Así que no sé, a verla, la pueden ver por la tele. Escúchame, ya que estamos, entonces ya ahí guardame en primera fila un lugarcito, nada más te pido. ¿Listo? Bueno, esto queda grabado, el conductor que sin conducta volvió a manguear, así que, Caro, te amamos, te quiero mucho, y bueno, la mejor pelea fue el gran combate de Carolina, lo dijo, con el conductor sin conducta. ¿Sí? ¿Fue así, Caro? Totalmente, sí, tengo que superar esa pelea. Bueno, el próximo asado con el burrito no nos caigas a pedos, ¿eh? Vale, sí, pero bueno. Te mando un beso grande y gracias, Caro. Chao, genia, chao. Bueno, nos despedimos, creo que nos despedimos con, no sé, una campeona del mundo que para mí es como Monzón. Tuve el gusto de conocer a Monzón, tuve el gusto de conocer a boxeadores, así que vamos a pasar, ya que hoy lo tuvimos al Mosca, vamos a pasar un tema de Piñas van, piñas vienen. Piñas van y piñas vienen. ¿Qué otros temas va a aparecer? Campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. Vamos todavía. Yeah. Esta es la eterna lucha de la trilogía. Esta es la eterna lucha de la trilogía. Por favor, ¿con quién vamos a hablar que lo estamos esperando desde hoy? Que no podemos cerrar este programa sin él. Así es. Dime quién eres y te contaré cómo te llamas. ¿Quién es? Es Abdul, el inquilino. Ahí está. Abdul, el inquilino. Abdul, te quiero hacer una pregunta. Porque, mira, me pasó una cosa que hoy lo hablamos. Y a mí me encantaría, como por, ¿sabes por qué? Porque hoy está escuchando gente, otro tipo de oyentes, ¿viste? Que no me entienden mi dialecto. Entonces me gustaría que vos lo traduzcas, porque es gente como padres míos, tíos, gente muy conocida de Carolina Duber también, que son gente muy de mucho intelecto. Y bueno, yo te voy a contar, mirá, ¿sabes lo que me pasó hoy? Salgo de casa y vinieron dos trolas divinas, tetonas, culonas, con un vestido blanco, una y la otra que no la vi porque estaba muy fuerte. ¿Vos cómo dirías eso? Es un gran problema esto que usted me está diciendo. Abdul lo saluda, el inquilino de ustedes. Usted puede hablar así. Me encantaría que lo diga usted a su forma, porque así me lo van a entender. Yo tengo una forma muy, muy directa, me dicen. Siempre me dicen que soy muy directo y por eso no me escucho nada. Una cosa es ser directo y otra ser un tremendo guarango. Eso es lo que soy yo, ahí me gustó. Pero no es guarango de guarango. Ah, de... Guarango. Guarango. Guarango. Con apellido, con tilde, digamos. Bueno, sucede que estas dos muchachas, lo vuelvo a contar, se me acercan, me ven muy sexy, parece. Yo me agrando, yo venía a la radio, dije, bueno, esta radio va a alcanzar muchos seguidores. ¿Qué hizo usted? Me entran a tocar entre las dos, me decían, qué lindo que sos, ¿Cuándo sucedió? Recién antes de venir. Sucede que al momento de que entro a sentir unas tocatas, yo digo, no tengo profilácticos. Mirá que estoy diciendo, yo pensé, no tengo poncho, pero a vos te lo digo de esta manera, no tengo profilácticos. Y en el momento que pienso, no tengo profilácticos, se me van las minas y se toman un taxi. Digo, mirá vos, qué jodona que están las minas. Cuando llego a tres cuadras a tomarme el bondi para acá, no tenía ni el celular ni la billetera. Abdul, ¿cómo me lo di? Esto grafica la consecuencia de acción, reacción y multiacción. Raya en... no en decir chabacanamente entre mesa de café y amigos. Usted es un pelotudo. No. Estamos ante una situación generada ante la vulnerabilidad, ante el sexo opuesto, desde esa forma ferviente, casi que quema y claro, quema y calienta.